Radio Nómada, sube el volumen y despega. Son las 5, las 4 en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. El presidente ucraniano Zelensky ha confirmado un nuevo ataque ruso que ha dejado al menos 4 muertos. Javier González, buenas tardes. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Zelensky afirma que Rusia ha lanzado cerca de 500 drones y 40 misiles contra varias regiones ucranianas durante la noche. Los ataques han golpeado varias zonas del país durante más de 12 horas y han dejado decenas de heridos. Entre los 4 fallecidos se encuentra una niña de 12 años y varios menores figuran entre los afectados. Ampliamos la información. María Delgado, corresponsal en Kiev. Ucrania vive en estos momentos uno de los mayores ataques desde que comenzó la guerra. Aquí en Kiev, las sirenas no han dejado de sonar en toda la noche. Los bombardeos se han extendido a otras ciudades de Ucrania. El metro de la capital se ha convertido en un refugio para decenas de ciudadanos. El Ministerio de Defensa ruso ha reconocido el ataque, afirmando que los drones han golpeado instalaciones militares en Ucrania. Zelensky ha asegurado que seguirán contraatacando para forzar a Rusia hacia la diplomacia. El balance provisional de este ataque es de 4 víctimas y decenas de heridos. La guerra entra ya en su tercer año. Y en España, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha declarado que instalará un visado por puntos si llega a liderar el gobierno. El sistema daría prioridad a los inmigrantes que trabajen en sectores con escasez de mano de obra, a quienes conozcan la cultura española y a los que colaboren con la política migratoria del país. El líder popular lo ha dicho, en un acto celebrado en Murcia, que la inmigración debe ser gestionada de manera ordenada y legal. Se ha alejado de las posturas del PSOE y Vox y ha rechazado tanto la regularización masiva como la expulsión generalizada. Asegura también que habrá tolerancia cero con el delito y expulsará a quienes reincidan o cometan faltas graves. Feijóo destaca que, si se gestiona adecuadamente, la inmigración puede representar una oportunidad para la nación. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. La solución no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar. Es poner orden y aplicar la legalidad de una vez por todas. Más noticias. El incendio originado en Pico de Lobo, Guadalajara, ya ha alcanzado la provincia de Segovia. La causa, las fuertes rachas de viento. La rápida expansión del fuego ha supuesto el desalojo del municipio de Río Frío de Riaza y la urbanización de La Pinilla. El servicio de urgencias 112 ha comunicado el cierre de las 3 carreteras comarcales por razones de seguridad. La Junta de Castilla y León ha declarado el fuego de nivel 2 y ya se han desplazado más de 180 efectivos de la UME para las labores de extinción. El fuego ha calcinado cerca de 3.000 hectáreas y se ha enviado un aviso de alerta a la población para suspender las actividades previstas en la estación de esquí de La Pinilla. Se recomienda evitar la movilidad en el Parque Natural de la Sierra Norte por la proximidad de las llamas. La Guardia Civil permanece desplegada en el municipio para coordinar las tareas de evacuación y garantizar así la seguridad de los vecinos. Vamos ya con la información de los deportes. Silvia López Carrero, buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. El motociclismo español está de celebración. A lomos de su Ducati, Marc Márquez ha cerrado un fin de semana histórico en Japón. Márquez se ha proclamado campeón del mundo por novena vez y ha sumado su 7º título en la categoría reina de MotoGP, un logro que llevaba sin repetirse desde 2019. Ha sido en el circuito de Motegi donde Márquez ha terminado en segundo puesto, solo detrás del italiano Pecco Bagnaia. Un éxito que convierte al piloto de Cervera en toda una leyenda. Marc Márquez. Quiero que la gente en un futuro me recuerde porque lo he dado todo, por inspirar a gente, sea o no sea del deporte, porque la vida es buscarlo, es intentarlo. Memorables han sido también las victorias de los españoles Daniel Holgado y David Muñoz en sus respectivas categorías. Esto es todo por el momento. Volvemos en una hora con más noticias. Pueden consultar toda la información aquí, en el 99.9 FM o en nuestra página web. Buenas tardes.